Esos son los de Argentina. Hermano, mi madre, fíjate, cuando se casaron, qué expolios y qué cosas allí. Claro, pero te mandaba estas fotos para aquí, de aquella, ¿eh? Aquí se casaban de negro todavía. No sé, usted me quería mucho a mí. Cano. Yo estaba con su hermano. Y no ha vuelto más, se han ido para allá los sobrinos a verle y tal. Y marchó este año y al año por ahí me casé.